mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 27. Pero David seguía pensando. Algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces, Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis: si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo, en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá, y vivieron allí entre los filisteos 1 año y 4 meses. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 27, verso 1 al 7. ¿Qué? David decide ir a la tierra de los filisteos. Estoy seguro que si Saúl lo hubiera obligado a ir a la tierra de los filisteos, él no lo haría. Pero ahora sí. ¿Qué está pasando? Tenés que saber que el desánimo y la desesperación son enemigos más poderosos que Saúl. Ambos llevaron a David a hacer algo que Saúl nunca podría haberlo obligado a hacer. Ten cuidado cuando el desánimo llega, porque la dificultad es muy larga y los caminos difíciles de andar. Aprendamos a poner nuestra confianza en Dios y a descansar solo en Él.